Desde la montaña, Radio La Leñera nos informa la situación que vienen sufriendo desde hace un largo tiempo los vecinos y vecinas de Potrerillos. Las malas condiciones del servicio de la empresa Butini, que es la única empresa que trabaja en la zona, van desde unidades completamente rotas, las personas salen paradas desde la terminal. Escuchamos las palabras de algunas vecinas que nos cuentan su experiencia vivida en este último tiempo. Más allá de todo es la calidad en el servicio en el que viajamos, en los coches están circulando en forma irregular, no están apropiados, digamos, para el servicio, no son unos coches que estén en condiciones. Tenemos problemas, yo he visto muchos problemas, porque viajo todos los días, uso la frecuencia 3 veces al día para laburar, y he visto coches que han estado con las ruedas rajadas, coches con ruedas lisas, coches sin frenos, acá en la montaña, coches sin frenos. Los colectivos en mal estado, que se rompen. Que, mira, yo lo único que pido a la vida y a Dios es de que no se vayan a cortar los frenos en algún momento, porque ahí estamos fritos todos. Las tarifas de los recorridos internos o intervalles es altísima para las distancias que hay entre los distintos valles. Me comunicaba para contarles un poco cómo nos afecta la suba del boleto. El cual no estamos de acuerdo, o sea, ninguno de la zona, Potrerillos, El Salto y Las Vegas, nadie está de acuerdo con la suba del boleto, ya que hay personas que lo utilizan más de 2 veces al día. Lo que nos dijeron que subiría el boleto a 50 pesos, nos parece una vergüenza, ya que tampoco estamos de acuerdo con el servicio que brinda Butini, ya que más de una vez se rompe, tenemos que viajar parados de terminal hasta Potrerillos, todos apretados, si llueve, se llueve el micro, la verdad que es una vergüenza. Las madres que tienen 4 o 5 niños, que tienen que venir hasta el centro de salud, de Las Vegas o El Salto, ¿Cuánto tiene que pagar de pasajes si cada uno le sale 50 pesos? ¿Cómo paga esos pasajes? O sea, es una caradurez. Y es una barbaridad. Yo estuve averiguando y nos dicen que acá tendríamos que tener un servicio como intervalle, digamos, un precio intervalle que es interno, es un servicio mínimo, que son las tarifas bajas, porque no está considerado como media ni larga distancia tampoco, es un intervalle. Ella ha ido a transporte y le han dicho de que a la empresa le conviene pagar las multas antes de solucionar los problemas que tienen las máquinas. Entonces, ante eso, hay que hacer algo, ¿entendés? Porque ahora tengo entendido de que la empresa, esta misma empresa, va a firmar un contrato por 10 años con las mismas máquinas que tiene hoy. La excusa que pone la empresa de no poder prever la cantidad de pasajeros que se suman una vez que el colectivo sale de la terminal es una excusa bastante básica, digamos, porque como a cualquier empresa que tiene que calcular la cantidad de clientes que tiene, con un sencillo estudio de mercado, eso se puede determinar, al menos de manera aproximada. No hay nadie de la empresa que se haga cargo de los reclamos de los vecinos y de las vecinas y de las insistentes llamadas que hemos realizado desde Radio La Leñera.